anunciando al inicio del programa, hoy en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, se van a estar debatiendo varias leyes importantes. Hoy va a ser una jornada, con mucho debate en el recinto. Y entre los principales temas que se tienen en la agenda parlamentaria del día de hoy se encuentra el proyecto de ley sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y el ambiente periglacial. Esta iniciativa que ya tiene su media sanción en la Cámara de Diputados, y bueno, en apoyo a esta iniciativa para proteger los glaciares en nuestro país, la Unión de Asambleas Ciudadanas se ha movilizado hacia las puertas del Parlamento para instar a los legisladores a que se apruebe esta iniciativa, que busca justamente proteger los glaciares y el área periglacial de nuestro país. Para comentarnos un poco de esto y saber, ¿no?, cómo se está viviendo esto en las afueras del Parlamento, estamos en comunicación con Javier Rodríguez Dando, quien es representante de la UAC, la Unión de Asambleas Ciudadanas. Javier, muy buenos días. Diego Virgolini te saluda. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, contanos cuáles son las actividades que van a estar realizando en el día de hoy en los alrededores del Congreso de la Nación. Bueno, en principio a las 3 de la tarde de hoy haremos una conferencia de prensa donde vamos a exponer ahí cientos de miles de firmas apoyando la ley que tiene media sanción en diputados y rechazando cualquier enmienda que se le quiera hacer o corrección, que es un poco el propósito de senadores que están llevando adelante esta actividad. O sea, hoy prácticamente se van a debatir esos dos conceptos, ¿no? La ley de los senadores y la ley aprobada en diputados. La de los senadores responde al lobby minero, donde ellos lo que pretenden es borrar el concepto de periglacial, que con lo que reducirían bastante las áreas de explotación industrial, de explotación minera en cordillera, precordillera y estribaciones, que es el gran drama que estamos viviendo y el motivo de la ley. El motivo de la ley es defender el área periglacial y, por supuesto, lógicamente, nadie se opone en este sentido a defender los glaciares. Las miles de firmas que vamos a presentar fueron recogidas por los compañeros a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes, incluso hasta en el centro del país, porque hay muchas firmas que provienen de Córdoba, de la lucha de Ungamira Despierta y de muchísimos colectivos de la zona de noroeste argentino, La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán, claro, y la Patagonia. Lo que se busca proteger es el agua. Efectivamente, la protección fundamental, primero, que por lo menos tenemos instalado hoy en el país, que esos glaciares que están ahí no son solamente los que vemos, que son níveos, con los que nos gusta sacar la foto y el paisaje, sino que hay la cordillera nuestra es famosa en el mundo entero por la gran cantidad de glaciares de roca. Son glaciares de ocultos, son glaciares envueltos por detritos, que hay muchos, pero muchísimos, algunos con bastante profundidad, y esos son precisamente los cuerpos de hielo que forman parte luego de las grandes cuencas hídricas y del sistema hídrico del país, ¿no? Porque estos ríos terminan desembocando en el Atlántico y, por supuesto, los del otro lado, en el Pacífico. ¿Qué expectativas hay para el día de hoy? Bueno, obviamente, ¿no?, las expectativas es que se apruebe, pero teniendo en cuenta, ¿no?, las presiones que puede llegar a haber hacia los legisladores de parte de los Gioja, de parte de Mayoral, de parte de quizás algún funcionario del gobierno, porque recordemos que fue vetada una norma similar con el mismo espíritu en el año 2008. Exactamente, esta ley es la ley de Maffei, que fue vetada en el 2008, luego vuelta a presentar por el senador Filmus en un borrador que hemos discutido y que no estuvimos de acuerdo. En consecuencia volvió a poner el senador el concepto de periglacial, pero para nosotros no contemplaba la totalidad de la discusión, que era, es una cuestión que fácilmente que la audiencia lo entienda. En una ley decían que periglacial era solamente el glaciar de escombro. Uh-huh. Y en realidad los glaciólogos en el planeta sostienen que el glaciar de escombro forma parte del área periglacial, con lo cual fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Uh-huh. Lo que muchísima gente, francamente había nos traían especialistas comprados, engañados. Tuvimos grandes discusiones en audiencias públicas, debate, personalmente estuvimos en una durante esta semana pasada, y bueno, acá el resultado es uno solo, que hay una gran circulación de masa de dinero que está encima de estos senadores, casi todos comprometidos, muchos de ellos de la Comisión de Minería, comprometidos con las extracciones mineras. Claro, y este lobby minero que vos estabas comentando no tiene nombre y apellido, es la Barrick Gold, el peso pesado. Sí, en este momento son las invasiones mineras, que alguna vez dijimos el buque o la nave insignia es la Barrick Gold de la corporación canadiense, norteamericana, británica, del Club de las Islas, ¿no? Javier, buen día. Lola Primo te saluda. Retomo la pregunta que te hacía Diego, por empezar, ¿qué expectativas tienen para esta tarde? Pero teniendo en cuenta dos cosas, por empezar, todas estas cosas que vos marcabas recién, bueno, sobre todo la presión económica que existe y política sin lugar a dudas, y además el adelanto de del tratamiento de la ley, que es algo que también me gustaría que le cuentes a la audiencia, que tiene que ver con que en principio se había dicho que iba a ser el día de mañana, al final se terminó debatiendo o se terminó decidiendo que se hiciera el día de hoy, y esto de alguna manera como que también la desinformación aleja a aquellos grupos que hubieran salido en repudio de la medida. Sí, nosotros habíamos previsto justamente el fuerte de la concentración para mañana, jueves, sí, que era el día que se iba a tratar, o sea, la concentración son dos días, la de hoy y la de mañana. Claro. Con espectáculos, incluso bandas de música, las mesas expuestas que van a estar en la vía pública. Ya ayer tuvimos grandes dificultades con el tema de una carpa para instalarla, por las prohibiciones que hubo, pero ellos saben muy bien que ahí están las sillas, las mesas, la gente, el espíritu. De una manera o de otra, nosotros esa lucha la llevamos a cabo y la estamos haciendo. Eso saben que es irreversible. Lo que nosotros no podemos manejar es lo que muy bien acabas de explicar tú con respecto a este adelantamiento de la fecha. Lamentablemente corrieron un día antes el tratamiento, que era para mañana, lo hacen hoy. Eso nos complica bastante las cosas con respecto a la concentración que teníamos previsto para mañana y la movilización. Claro. Y claro está, el objetivo es que parece ser que estos señores, estos senadores y las cámaras mineras, gobernadores de las provincias interesadas, como Gioja y compañía, Beder Herrera y demás, parece que contarían con los votos suficientes para imponer el criterio de ellos. Claro. De manera que estamos preparados, pero no estamos a disgusto. Que se entienda esto. Ayer, en las últimas reuniones que tuvimos en la facultad, que ese fue un ámbito aquí en Puan 478, ¿verdad?, en Buenos Aires, donde los colectivos estuvieron reuniendo las asambleas para llevar adelante estas acciones, quedó muy clarito que la lucha que se avecina, se gane o se pierda esta ley, la lucha es la misma, porque fíjense ustedes, tenemos 7 provincias que legislaron no a la minería y ahora nos quieren rechazar, bajar, reemplazar estas leyes, con lo cual lo que se ha logrado todavía es que sigamos siempre movilizados, siempre en estado de lucha y de alerta, siempre en rebelión o en sublevación, como dicen algunos compañeros, porque se trata de comunidades afectadas y muy golpeadas por el tema extractivo, que para nosotros es de una perversidad sin límites, este tipo de extracción. Estamos hablando con Javier Rodríguez Dando, representante de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, con motivo, bueno, de lo que se va a estar debatiendo a partir de las 11, empieza la sesión en la Cámara de Senadores, que es la Ley de Protección de Glaciares. Javier, es una gran incógnita, ¿no?, cómo va a salir la votación del Senado de hoy, teniendo en cuenta, bueno, que desde el propio seno del oficialismo, donde uno de sus legisladores, estamos hablando de Filmus, es uno de los artífices del proyecto, pero desde este mismo grupo, ¿no?, de legisladores, hay muchas presiones para que esta misma ley no se apruebe. De hecho, Pichetto le ha dado vía libre a sus legisladores o sea, sin tomar ninguna decisión en bloque. Sí, porque en realidad en este caso ellos se manejan bastante bien. Pichetto sabe muy bien que dándole libertad de acción a los legisladores, a los senadores, lo que hace es igual un trabajo corporativo previo que ya está hecho. Una decisión, la gente por ahí no sabe que en diputados el oficialismo no tiene la mayoría, en el caso del Senado sí. La diferencia está que hay senadores del Frente para la Victoria que consideran, como por el caso de Filmus, que consideran que la ley correcta es la que ya se aprobó en diputados. Lamentablemente, insisto, estamos preparados para saber un resultado que en la votación de hoy puede ser negativo. Nos queda la esperanza de que entiendan que no van a frenar de ninguna manera los pueblos y las comunidades afectadas por este tipo de actividad, que además están permanentemente, desde que se levantan hasta que se acuestan, todas estas poblaciones mirando el comportamiento de las aguas, de las cordilleras, de cómo se degradan o no los glaciares, de cómo se comportan o no, porque estamos hablando de zonas donde el agua es escasa, árida, muy árida, desiertos como en Atacama, o bien oasis, pequeños oasis como el caso de la región de Cuyo, estamos hablando de Mendoza, de San Juan. Entonces el agua es vital, por eso la participación que hubo estos días apoyando nuestra posición y demás fueron los viñateros, la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan, también la Federación Independiente Vitivinícola de San Juan y de otras provincias cordilleranas de cuyanas, y esa es la realidad. Aquí hay un enfrentamiento claro entre unos señores que quieren hacer una actividad que a corto plazo va a dejar sin agua, porque la va a utilizar toda y la que queda va a quedar altamente contaminada con los tóxicos que utilizan para lixiviar la roca, y al mismo tiempo se van a quedar sin minerales, porque son minerales diseminados. Esto alguna vez lo explicamos a través de vuestras emisoras y de muchas radios y demás, y en los medios, de que el mineral se hace a cielo abierto porque el mineral está diseminado, y cada cuanto más diseminado, más baja ley, esto es decir, que escasea mucho más, más difícil de obtener. En consecuencia, hay que decirlo con toda claridad, a mediados de siglo, al promediar este siglo, no va a haber en esos lugares ni agua ni metales, porque los metales, estos minerales metalíferos, como todos estos metales, no se renuevan, no son plantas. Javier, bueno, con respecto a todo esto que estabas mencionando, la peligrosidad, ¿no?, de que se acaben los recursos de acá a un corto plazo, y la posibilidad también de que hoy den la negativa en el Senado por la ley de glaciares, ¿cuáles son las medidas, bueno, que van a tomar ustedes de acá en más, además de los reclamos? ¿Se puede llegar a presentar algún tipo de reclamo a nivel judicial para que, de no aprobarse esta ley, se pueda volver a debatir? Sí, nosotros en este momento, a través de los bloques de diputados que más o menos están impulsando estas leyes que nosotros de alguna manera queremos, es un panorama muy amplio, muy vasto. No solamente se trata de la ley de protección de glaciares y periglaciales, ¿no?, del área periglacial, sino que tenemos que pelear contra un código minero que es injusto completamente, porque es nefasto, es muy leonino. Hay un montón de leyes, más de 20 ítems que ustedes ya conocen, que se entregan estos minerales, que además no hay forma posible de ser controlada la actividad. El daño es inmenso, el daño es muy grande. Entonces estas leyes las queremos eliminar, reemplazar, hacer una legislación minera que sea diferente, por un lado, y expulsar a todas estas transnacionales que saquean de esa manera, porque para que les sea rentable la extracción tienen que hacer un despojo que es de esta manera, tajo abierto con compuestos tóxicos. Muy bien, Javier, entonces van a quedarse ahí, me imagino, hasta que termine la sesión, seguramente. Nos vamos a quedar, sí, hasta que termine la sesión, y igual seguimos mañana, Ayer anoche hicimos una pequeña asamblea frente al Congreso, los compañeros que ya estaban ahí, que ya empezaron a venir, que están desde anoche y que andan por ahí dando vueltas. Ahora vamos a hacer a las 3 de la tarde esa conferencia de prensa, van a comenzar a llevarse a cabo mesas y con exposiciones de compañeros que vienen del interior, que son muchos, son muchas delegaciones, de los lugares más apartados. Aquí hay gente que lo único que ha hecho es meter mano en su bolsillo, tomarse un micro y venir aquí a exponer su problema. El problema de esas asambleas que están luchando allá. Nosotros vamos a seguir. Va a haber un espectáculo grande con... Invitamos a todos los que quieran venir con importantes conjuntos y bandas que apoyan, que además se tienen una conciencia que además de ser músicos quieren estar porque quieren apoyar, como es el caso de esta gente, las pastillas de la abuela, del abuelo, en fin, hay una cantidad. Son como 12 o 14 bandas que quieren trabajar y actuar ahí. Y bueno, el objetivo es ese. La lucha es la pregunta que me haces y yo te respondo. Ellos lo saben, la lucha continúa y el hecho de rechazar e imponer una ley perversa, lo que van a lograr es mayor virulencia en las zonas donde operan. Siguen sin tener y no van a tener la licencia social para operar. Eso lo saben claramente ellos y que lo sepa toda la población, porque es así. Muy bien, esperamos entonces que en el día de hoy, desde la Cámara Alta, desde la Cámara de Senadores, se ve el visto bueno y finalmente no se le dé esta media sanción que le falta a la ley de protección de glaciares. Javier Rodríguez Dando, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con uno de los representantes de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, en torno a esto, ¿no? Hablando sobre las cosas que se van a estar realizando de parte de la UAC en las afueras del Congreso, con motivo del debate que se va a estar llevando a cabo por la Ley de Protección de Glaciares. La sesión en senadores comienza a las 11 con el debate para impulsar un programa de servicio cívico voluntario a ciudadanos de entre 14 y 24 años que no trabajen ni estudien. Luego los senadores van a estar debatiendo una serie de medidas para evitar las salideras bancarias y van a continuar con un proyecto para crear la figura del delito de desaparición forzosa de personas en el Código Penal, que ya tiene media sanción de diputados. Luego los legisladores van a estar debatiendo en particular un proyecto de ley consensuado entre varias iniciativas para imponer el libre acceso a la información pública. Y por último, el Senado va a estar debatiendo y va a estar definiendo si apoya la sanción del Senado la reforma de diputados a un proyecto de ley sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Lunes a viernes de 9 a 11. Una realización de Radio Ciudad y Audimedia Producciones. Fiebre de radio por la mañana. Calentamiento radial. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.